En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Un bebé de Viedma murió de estreptococo. Un niño de 1 año y 8 meses falleció el 3 de septiembre en un sanatorio privado de Roca por una infección de la bacteria estreptococo que ya se cobró 5 vidas en los últimos días en todo el país. El niño era de Viedma y había sido trasladado a Roca para atender la enfermedad. El caso, único en la provincia, no se dio a conocer en un primer momento hasta que ayer lo confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la provincia. Se trata del 6º caso conocido de fallecimiento por esta bacteria a nivel nacional y el niño de Viedma sería el paciente de más corta edad. A pesar de los sucesivos casos, desde los organismos de salud del país y de la provincia, aclararon que no se trata esta ante una epidemia y que no hay brote. Desde Salud de la provincia explicaron que el estreptococo es una infección habitual para la época, afecta la faringe y depende del estado inmunológico del paciente. Según Boletinec, los municipios deberán hacerse cargo del subsidio al transporte. Luego de que el Gobierno Nacional, en el marco del recorte generalizado, decidiera dejar de subsidiar el transporte a partir de enero del próximo año, el gobernador rionegrino ensayó una extraña argumentación para trasladar la responsabilidad a los municipios. Dijo que hay jurisdicciones municipales como las de Cipolletti, Bariloche, Roca y Viedma, donde las licitaciones y los contratos son locales y las tarifas también. Teniendo en cuenta ese escenario, dijo el gobernador, cada intendente tendrá que buscar la manera de resolver esta situación. Las definiciones de Boletinec se dieron en el marco de una respuesta que le dio al intendente de Cipolletti, Aníbal Tortorielo. Agregó que la provincia solo se haría cargo del subsidio de las líneas interurbanas que comienzan y finalizan dentro del territorio provincial. Lo llamativo es que Boletinec dijo que apoyaba el presupuesto nacional para el 2019, que justamente recorta el subsidio al transporte que pagaba Nación. Organizaciones sociales se movilizaron en Viedma para reclamar la emergencia alimentaria. Integrantes de la Confederación de Trabajo de la Economía Popular se convocaron en las inmediaciones del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para realizar una manifestación, cortes de calles y olla popular exigiendo la declaración de la emergencia alimentaria en la capital provincial. La referente de la entidad, Silvana Ruiz, dijo que en las últimas semanas se incrementó muchísimo la concurrencia a los comedores y merenderos de los barrios populares. La referente enfatizó que la movida es para que el Estado se haga cargo a nivel municipal, provincial y nacional. La movida de ayer finalizó con una concurrida olla popular de la que participaron los manifestantes y vecinos y vecinas que acompañaron el reclamo. La jornada de lucha de la CTA Autónoma se hizo sentir en la provincia. La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma se manifestó con fuerza en todo el territorio y dejó una clara señal. La lucha en las calles es la única salida al modelo de exclusión y hambre que día tras día lleva a cabo el gobierno nacional, sumergiendo al país en la pobreza. La jornada también se hizo sentir en Viedma, donde ATE montó desde las 10 una radio abierta en las puertas de la Secretaría de Trabajo y se instaló una olla popular con participación de organizaciones sociales, sindicales y políticas. En tanto, en el Centro Cívico de la ciudad de Bariloche se realizó un acto en el que a las consignas convocantes se sumó el repudio a la extradición a Chile del loco Facundo Jones Guala. Alta adhesión al paro docente en Patagones. Según SUTEBA, la adhesión al paro de ayer fue del 85%. Para el secretario general del gremio docente, Andrés Amoroso, se trató de un día muy especial porque la jornada de lucha sucedió el Día del Maestro, que se vivió como una jornada tristísima, sin nada para festejar. Además, todavía está presente el recuerdo de la maestra y el portero que murieron por una explosión en una escuela de Moreno. Los docentes de Patagones anunciaron que se desplegarán al paro y jornada nacional de protesta resuelta para hoy por la CETERA. Tomaron edificios de la Universidad Nacional del Comahue en Fisquemenuco. Estudiantes autoconvocados de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue tomaron desde las primeras horas de ayer el edificio viejo del predio universitario de Fisquemenuco. La medida fue resuelta por mayoría en una asamblea estudiantil y busca visibilizar la difícil situación que están pasando las universidades públicas. La toma no afectó las clases que se realizan en otros edificios. Lo llamativo de la movida es que el centro de estudiantes, en mano de la agrupación Miles y las autoridades universitarias, no apoyaron la medida. Las noticias nacionales. La de ayer fue una jornada de manifestaciones y ollas populares en todo el país. Con más de 100 cortes en todo el país, con marchas y ollas populares en la capital federal y en la zona metropolitana, trabajadores y trabajadoras de ATE y la CTA Autónoma y organizaciones sociales realizaron ayer un paro nacional y una jornada de lucha contra la política de ajuste y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un Estado soberano con trabajo y producción. Protagonistas principales fueron la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, que denunciaron que en lo que va del año los alimentos aumentaron más del doble que el salario mínimo. Muy grave, secuestran y torturan a una maestra de Moreno. Una maestra de la localidad de Moreno fue secuestrada, golpeada y torturada ayer por un grupo de desconocidos. Corina De Bonis, trabajadora de la escuela Centro de Educación Complementaria 801, fue secuestrada, le pusieron una bolsa en la cabeza, la obligaron a subir a un vehículo, la golpearon y le escribieron con un punzón sobre el abdomen, ollas no. La maestra era una de las gestoras de la protesta con ollas populares que permite darle de comer a los alumnos y al mismo tiempo denuncia el desfinanciamiento educativo. El mensaje que le transmitieron fue que tanto ella como sus compañeros de trabajo dejen de organizar las ollas populares, una modalidad de protesta que ya lleva 20 ediciones. En conferencia de prensa, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, calificó de gravísimo el hecho, exigió que el gobierno nacional y provincial investiguen el secuestro, encuentren a los responsables y garanticen la seguridad de las y los docentes. El dirigente enfatizó que esos métodos siniestros recuerdan delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar. Frigerio prometió a los empresarios que el gobierno estudiará la sustentabilidad del sistema previsional. En el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, el ministro del Interior dijo que la aspiración es avanzar sobre el tema en 2019. Frigerio definió al sistema previsional como una de las causas del déficit fiscal que el gobierno busca reducir en el marco de sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El discurso de Frigerio estuvo orientado a reforzar la confianza de los hombres de negocios que compartían una entrada de salmón y caviar en un aristocrático hotel de La Recoleta. Gael despidió a un total de 350 operarios y ahora se convierte en importador. La fábrica de calzado Gael, ubicada en Avellaneda, cerró sus puertas en las últimas semanas y dejó en la calle a los últimos 60 operarios que habían sobrevivido de la marea de cesantías. En 2015, la empresa tenía unos 350 trabajadores que se encargaban de manufacturar lo que ahora su dueño, José López, tiene pensado importar en sintonía con la política promovida por el gobierno nacional. Luego de un conflicto por salarios adecuados, los trabajadores se encontraron con una nota en la puerta de la empresa que les anunciaba que estaban despedidos. La oposición se une contra el recorte en ciencia y educación. Los bloques opositores solicitaron una sesión especial para discutir una batería de proyectos relacionados a la crisis del sistema educativo y los recortes sobre los programas de ciencia y tecnología. La convocatoria, hecha por el Frente para la Victoria y los otros bloques peronistas, se propone abrir la sesión hoy jueves a las 11:30, aunque resta saber si se conseguirá el quórum necesario para tratar los proyectos. En caso de alcanzar el número de diputados que fuerce a bajar el recinto a Cambiemos, el macrismo podrá bloquear las iniciativas, ya que no fueron tratadas en comisión y precisaría los 2/3 de los votos de la Cámara para ser aprobadas. El menú de proyectos incluye una iniciativa para restituir la paritaria nacional docente, la declaración de la emergencia del sistema universitario, la creación de un fondo federal para el mantenimiento y la mejora de la infraestructura escolar, un programa de becas estudiantiles y el incremento del financiamiento para la ciencia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.